Él es una marca. Carlos Heller. El sábado pasado creo que vamos a dejar para hoy uno de los temas clave del año que acaba de empezar, que es el acuerdo con el fondo. ¿Cuánto de clave tiene? Porque hay quienes afirman, en el propio palo incluso, ideológicamente dicho, que de todas maneras con el fondo se va a llegar a un arreglo que va a implicar no pagar de inmediato y que por lo tanto puede ser algo símil al acuerdo con los bonistas respecto de cuánto se patea. Muchos están preocupados también por eso, ¿no? Bueno, patean con los bonistas, patean con el fondo, te la debo el próximo gobierno, ya que estamos los susitos. Por eso pregunto, ¿es clave o cuánto de importante tiene? No, pero primero no te puedo dejar pasar eso que dijiste, porque esto me trae a colación lo que ha pasado, pasa permanentemente en los debates, cuando los diputados, por ejemplo, de Juntos por el Cambio, sí, dicen, ustedes negocian con el Fondo Monetario Internacional, y nosotros decimos, che, a lo del fondo lo trajeron ustedes, tomaron la deuda ustedes, porque el tema es, ¿cuál es la alternativa a una negociación en la que bajes el costo financiero, la tasa de interés, consigas un buen periodo de gracia y estires los plazos? Porque eso... Y la única sería un pagadiós. Ah, sí, claro. Ya sé, y cerramos, infantilismo testimonialista. Claro. Sí, claro. Eso alguno lo puede decir. Seriamente no es sustentable. Seriamente no se lo puede decir. El gobierno viene haciendo reiteradamente declaraciones al respecto desde hace muchísimo tiempo. Yo me remitiría, si vos querés, a la reunión que tuvo Alberto Fernández con los de la misión del fondo, cuando todavía no había asumido, creo que ya había ganado las elecciones, pero no había asumido, y que hay una famosa frase donde él les dice, miren, déjennos hacer lo que nosotros sabemos lo que hay que hacer en la Argentina para sacarla de esta situación. Con la receta de ustedes, miren cómo nos fue. No nos vengan a imponer recetas. Eso creo que fue antes de asumir, en el marco del grupo Callao, que integraban él, Cecilia Todesca, creo. Bien, bueno, pero no importa, la anécdota para es para el caso lo mismo. Creo que esa es una cuestión clave. En la negociación con el fondo, a diferencia de la negociación con los bonistas, hay dos cuestiones. Una es económica, directa, pues todo termina siendo económico, pero una es directa. Esto, ¿habrá periodo de gracia de cuántos años? ¿Habrá reducción de tasa de qué magnitud? ¿Habrá una extensión de plazo de qué magnitud, de cuántos años, etcétera, etcétera? Pero otra, que normalmente suele ser el mayor problema con el Fondo Monetario, son las condicionalidades. Las condicionalidades que el Fondo Monetario impone regularmente para darte un préstamo. Entonces, varias cosas. El gobierno le dice, arranco por eso cuando digo Alberto Fernández, le dice antes de asumir, miren, con las recetas de ustedes ya sabemos cómo va, déjennos hacer la nuestra. Y esto lo vienen diciendo, lo dice Guzmán todo el tiempo, aparece permanentemente en las declaraciones del presidente, de la vicepresidente, del ministro de Economía, de que Argentina no va a aceptar condicionalidades en esta negociación. Y es razonable porque, de alguna manera, además, tiene una fortaleza distinta que cuando se va a pedir un crédito. Argentina no va a pedir crédito. Va a negociar cómo devuelve el crédito. Lo cual, pensalo un poquito, te da una cierta fortaleza en la negociación, que es muy distinta cuando va Macri a pedir que le den plata porque si no cierra el boliche, porque no puede funcionar. Entonces, claramente, las recetas tradicionales del fondo, que son poner todo en función del ajuste fiscal, el recorte del gasto, el achicamiento de los gastos del Estado, es decir, la reducción del rol del Estado, ir hacia el Estado canchero, etcétera, etcétera, no está en la agenda del gobierno y seguramente no va a aceptar cuestiones de esa naturaleza en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Más allá de la inhabilidad moral de la derecha, de los cambiemitas, en torno de por qué se negocia, tanto con los bonistas como con el fondo. No jodas porque este problema me lo trajiste vos. El tema de patear hacia adelante necesariamente a través de la negociación, ¿no te preocupa desde el punto de vista de cuánto tiene que generar la economía para generar cuántos dólares a devolver cuándo? ¿Cómo se le pone el cascabel al gato ese? Pero Eduardo, no, decime cuál es la alternativa. No, te yo tengo decir. Claro que no, lo que digo es... Bueno, entonces, esta es la mejor alternativa la posible. ¿La mejor o la única? O la única. Siempre la única es la mejor, cuando es así. Y sí. Mirá, liberar recursos no es un tema formal. Liberar recursos significa tener capacidad para incentivar el proceso productivo. Cuando Alberto Fernández dice, la plata que íbamos a pagar de intereses la vamos a invertir en obra de infraestructura, en infraestructura, está diciendo vamos a crear puestos de trabajo, está diciendo vamos a hacer que se reactiven empresas que están paradas, está diciendo vamos a hacer crecer el producto, está diciendo vamos a hacer crecer los ingresos fiscales. Todo se encadena, no son compartimientos estancos que funcionan cada uno por su lado. La Argentina ha iniciado un proceso de reactivación, de recuperación económica con la gente adentro, que no es una frase. Eso quiere decir que no se trata de un simple programa de crecimiento, sino que se trata de un programa de crecimiento con distribución del beneficio de ese crecimiento, que se retroalimenta a sí mismo y va generando un proceso virtuoso. Si la Argentina dentro de 5 años es un 30% más grande su producto bruto, el peso relativo de esa deuda se achicó. O sea, lo que tiene que devolver es más chico. Es más chico en relación. Es como si vos tenés una deuda con el banco. Si la licuás, si ganás más te cuesta menos pagarla. Es muy fácil. Hablando de estructura fiscal, es importante que hables de el tema de la reforma tributaria. Cada vez que se habla de tributos, de impuestos, lo primero que aparece es que suena aburrido. Esto lo digo mediáticamente. Suena aburrido, pero a la vez después, a la hora de que el Estado... Claro. ¿Cómo le pones música a la reforma tributaria? Está claro que... Bueno, el aporte solidario fue importante, pero no se podría decir que forma parte de una reforma de fondo, sino de una emergencia. Sí, claro, porque es extraordinario y por única vez, pero tiene un sentido que me he cansado de repetirlo, vos me lo escuchaste un montón de veces, que lo que más generaba resistencia era que se establecía un criterio de progresividad poco frecuente en la Argentina, que era un antecedente. Yo creo que la ley del aporte solidario molesta más por lo que significa como precedente, como símbolo y como precedente de que ese es el camino, que algo que va a afectar al 0,02% de la población. Lo voy a decir siempre, viste que he incorporado ahora decirlo al revés. Quiere decir que el 99,98% no paga nada. No está alcanzado por esto. Repito, el 99,98% no está alcanzado. Todo el ruido lo hace ese otro 0,02, para que tengamos una idea de la potencialidad que tiene ese 0,02. Entonces, la otra cosa que hay que decir y desmistificar, esta historieta de que la Argentina es el país que tiene los impuestos más altos del mundo. Sí, la otra vez, incluso en particular respecto de esto, subrayaron, pagamos 194 impuestos. Sí, pero yo tengo los datos globales. Mira, los da un informe de CEPAL. La CEPAL dice que... Hablamos de la Comisión Económica para América Latina. Comisión Económica para América Latina, organismo de Naciones Unidas, hace una comparación entre la relación entre recaudación y PBI de la región y de los países de la OCDE. Los países de la OCDE, para decirlo simplemente, son los países grandes, los países centrales. Sí. Muy bien. En los países de la OCDE, la relación recaudación impositiva PBI es 34,3. En América Latina y el Caribe es 23,1. La Argentina está un poquito por encima del promedio. La Argentina está en el 28,8. Prácticamente igual que el Uruguay, el famoso país a donde no se pagan impuestos. Bueno, está en el mismo nivel que la Argentina. Y bastante más bajo que Brasil, donde la relación es 33,1, el más alto de la región, siempre según los datos que da la CEPAL. El país de la región... Pagamos impuestos, más o menos, lo mismo que los uruguayos... Y menos que, y los, menos brasileños. Que los brasileños. Así es. Es decir, ese mito de los impuestos asfixiantes y que no dejan producir, es eso, un mito como tantos. Entonces, acá hay que trabajar, sí, en una modificación de la política impositiva para cambiar lo que nosotros decimos, los impuestos horizontales por los impuestos verticales. El problema que tiene la política impositiva argentina es que su mayor fuente es el IVA. Casi creo que el IVA es el 44% del total de la recaudación. Y el IVA... es un impuesto que alcanza todo por igual. Cuando vos vas a comprar cualquier producto, no depende de tu capacidad contributiva, de tu nivel de riqueza, es el IVA que está incluido en el valor del producto. Una política progresiva, como la que estamos diciendo, es una política donde la base de los impuestos está vinculada a tu capacidad de pagar impuestos. Y tu capacidad de pagar impuestos está dado por dos cuestiones: por el nivel de tu ganancia, lo que vos ganás, y por el nivel de tu riqueza, que o es producto de que lo heredaste o es producto de que lo ganaste. Entonces, riqueza y patrimonio deben ser la base de una política impositiva progresiva que haga más justo el sistema tributario. En ese sentido, rebajar el IVA... ¿sería más importante que el resto o es un paquete? Es un paquete, pero el IVA es muy importante. Pero mira, déjame redondear esta idea porque hay un informe reciente, fresco, de la London School of Economics, un instituto británico muy prestigioso. Ese es el que hablamos el otro sábado de bajar impuestos hace un sábados. Lo hablamos hace varios sábados. Sí, pero igual vale reiterarlo, el de que bajar los impuestos a los ricos no impulsa la economía, ¿no? Mantener bajos impuestos para los ricos no impulsa la economía es el título, y dice el estudio que 50 años para atrás de revisión indican que ha habido en estos últimos 50 años permanentes reducciones de impuestos a los ricos en las economías avanzadas, en los países centrales. Por eso, remarcalo, estamos hablando universalmente, sí, claro, o del mundo desarrollado. Dice el informe, no existe, no, al revés lo dice, existe evidencia que sostiene que el recorte de impuestos a los ricos solo incrementa la participación de estos en los ingresos totales. Es decir, sirve para que sean más ricos. Si le bajas impuestos para que sean más ricos. Pero tienen escaso efecto sobre el desempeño de la economía. Y terminan recomendando que para reequilibrar las finanzas públicas por la crisis del COVID-19, no habría que preocuparse por las consecuencias económicas de incrementarle los impuestos a los que más tienen. Entonces, creo que esta es una recomendación a tener en cuenta. Me parece que por allí tendrá que venir. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tendrá la política argentina en los debates que tendremos luego de las vacaciones, en el año que viene, en la prometida reforma impositiva, que va a dar mucho que hablar. Porque imagínate si Dios te habla como Dios del aporte solidario por única vez, imagínate el lío que se va a armar cuando empecemos a discutir la reforma impositiva. Pasó Heller.